Cultura en Punto. Un servicio noticioso de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Cultura en Punto. Cultura en Punto. La obra de teatro infantil Los Ombligos Brillantes de la compañía mexicana Aquelarre Teatro se presentará el próximo 17 de noviembre a las 10:30 en la Asociación Humboldt en Quito. En la obra, Mariana cuenta cómo descubrió una magia que hay en su cuerpo. En este camino, ella aprende a despedirse de aquellos que dejan este mundo y descubre cómo recibir a quienes están llegando a él. Internacionales. Buenos Aires. La exposición La Seducción Fatal, Imaginarios Eróticos del Siglo XIX, abre sus puertas al público hoy en el Museo Nacional de Bellas Artes de Argentina. La muestra reúne 65 obras de artistas europeos y argentinos del siglo XIX, entre pinturas, esculturas, grabados y fotografías que abordan el erotismo, el voyerismo y la seducción. La curadora de la muestra, Laura Malosetti Costa, dijo a la agencia argentina de noticias Telam que desde mediados del siglo XIX, los más antiguos tópicos de la imaginería erótica de Occidente se reformularon y transformaron para el consumo burgués. Cultura en Punto. Un servicio noticioso de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Cultura en Punto. Cultura en Punto.